La resistencia indígena demuestra el pasado histórico de la lucha de los pueblos originarios. Actualmente, el 12 de octubre se ha transformado en una fecha para exponer la rebeldía y la férrea determinación por el reconocimiento y reivindicación de sus territorios y culturas. En el occidente de México, tenemos dos ejemplos que lo comprueban. La reciente recuperación de 10 hectáreas del territorio de la comunidad Coca de Mezcala de la Asunción, del municipio de Poncitlán en Jalisco, donde ahora será una universidad comunitaria. Rocío Moreno nos detalla este proceso. Este espacio es un área privilegiada, es el inicio más bien de del bosque de la comunidad de Mezcala, que es uno de los pocos bosques que hay en toda la ribera de Chapala. Y bueno, nosotros orgullosamente decimos que nuestros cerros siguen siendo todavía cerros, no bases de fraccionamiento residencial. Y la comunidad, cuando comenzó con este inicio, que se le restituyeran estas tierras, acercándose ya el tiempo de dar las sentencias finales, pues desde ahí se comenzó, estamos hablando de unos 10 años aproximadamente, se empezó a preguntar, a analizar la comunidad qué destino tendría que tener ese espacio que había sido invadido, porque gracias a la claridad, sobre todo pues de los mayores, que nos decían que fuera lo que fuera, las tierras nos iba a recuperar la comunidad de Mezcala. Eso nos obligó a adelantarnos, por así decirlo, a decidir el uso que se quiere. Entonces, cuando subió la comunidad, no solamente fue a tomar estas tierras invadidas, sino fue a reconocer, ¿no?, y a ver ya el espacio físico donde va a ser la Universidad de Mezcala. Y que nosotros veíamos bien importante tener nuestro propio espacio para poder educarnos, ¿verdad?, para poder acercarnos al conocimiento de una manera pues que no esté golpeando a la naturaleza, golpeando nuestra historia, golpeando nuestra identidad. Por eso es que la apuesta de tener este espacio pues nos pueda servir, ¿verdad?, a todos los que habitamos esta comunidad. Rocío nos menciona que la lucha ha sido por cumplir el deseo de sus antepasados, personas fallecidas y el sueño colectivo de la recuperación. Pues esta lucha fue gracias al ejemplo de los antepasados, de todos nuestros antecesores, de los abuelos, ¿verdad? Muchísimos comuneros que murieron, también compañeros jóvenes de la comunidad que soñaron con este día de recuperación. Si no existiera, perdón, ese pasado de lucha, ¿verdad?, ese ejemplo de por qué hay que luchar por la tierra. Esta lucha es gracias pues al ejemplo del pasado que se ha tenido y por supuesto también a todas las organizaciones en los pueblos, organizaciones sociales, perdón, en México, y a los pueblos del Congreso Nacional Indígena y a muchos individuos, abogados, intelectuales, periodistas, comunicadores como ustedes, que creemos que han puesto nuestra lucha en la opinión pública, porque creemos nosotros pues que son personas que también saben lo importante que es en estos momentos obtener cualquier lazo comunitario, darle sentido de comunidad a nuestras vidas, ¿no? Yo creo que por eso mucha gente externa a Mezcala ha hecho su lucha de Mezcala como propio, y pues eso obviamente nos fortalece y nos llena pues de alegría y de mucho agradecimiento con todos los que formaron parte de esta recuperación de tierra. Quedan muchos casos pendientes por resolver en cuanto a territorios invadidos, como los del pueblo Birrárica en los límites de Jalisco y Nayarit, donde están en litigio más de 10.000 hectáreas que se están recobrando juicio tras juicio, amparándose en los límites marcados por los títulos virreinales de propiedad comunal que poseen desde tiempos de la colonia. Lorenzo López, exige la atención de las autoridades. Identiteba Uveni López. Mi nombre es Lorenzo López López. Soy de la comunidad San Andrés Coamiata, municipio de Mezquití, que está de Jalisco. Sí, claro, desde luego que lo puedan atender, porque pues es algo que nos preocupa, que se pueda arreglar y porque pues la verdad que como nosotros como ciudadanos, pues la verdad nos interesa que todos se lleguen a un acuerdo, tanto en las tierras sagradas y todos, que no nos estemos peleando con algo por esos terrenos, porque la verdad que para nosotros es importante que nos arreglen las comunidades, porque la verdad que necesitamos recuperar los terrenos que ya estaban dados anteriormente, que sabemos que es de la comunidad, pero pues saber en qué se llega, pero sí se exige que se resuelva esto. Pues algo para concluir, o un saludo en lengua también para, pues digo, tanto el público birrárica como también en español, que se despida. Me despido pues de todos ustedes, amigos, que nos escuchan o que nos vayan a escuchar, claro, les mando saludo y un abrazo muy grande para todos ustedes. Mi nombre es Lorenzo López y ahí estamos. Camasu y diputada Vialiana, yo tarra de Chihuahua, portara de United, que han rematado a Nana, que han mormado a United. Saludos, Reo Cana y Liva. Reo Tapamo, que como quieran, Real Bao, te cae que pude. Quiero me hago a United, de familia, por ahí. Arte Valleca, United, que han rematado a Nana, en Paine Lorenzo López, portara de. Por la red de comunicadores Boca de Polen, Arturo Espinosa.